Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 20 de mayo. El fin de semana llega a nuestra localidad cargado de actividades de ocio, culturales y deportivas, entre las que destaca especialmente la celebración de la Romería de San Isidro 2016 este próximo domingo 22 de mayo. Los actos se iniciarán a las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín, donde se celebrará la misa romera y la ofrenda floral a San Isidro. A continuación, la comitiva saldrá hacia el Parque Periurbano del Trasvase por el siguiente recorrido: Avenida de Cortes, Fuente de San Francisco, Polígono Industrial La Piel, Carretera del Pantano, Puente de los Cuatro Ojos, Camino del Marroquí, llegando al área recreativa del trasvase. Un total de 7 carretas acompañarán al santo, además de un tamborilero y los integrantes de la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca. Ya en el recinto, desde la Delegación de Fiestas, se ha habilitado una amplia zona de sombra con la instalación de 9 jaimas. También habrá servicio de bar con un fin benéfico, ya que estará gestionado por los integrantes de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, así como también habrá degustación de paella. Como novedad, la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique va a facilitar el traslado hasta el recinto de la romería a los mayores del centro de día y de la Escuela de Adultos Siete Villas. Y también a lo largo de la jornada se ha previsto la actuación de 3 grupos rocieros. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique también ha organizado para mañana sábado 21 de mayo una actividad cultural denominada Las Musas de Ocuri, donde se propone recorrer el yacimiento arqueológico de Ocuri acompañando a las musas, que animarán el recorrido con distintas actuaciones. La iniciativa la pondrá en escena la empresa Engranajes Culturales. Las entradas para asistir a este evento se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 6 euros. El espectáculo está dirigido a mayores de 12 años. Se han programado 2 sesiones a las 7 y a las 8:30 de la tarde, estando limitado el aforo de cada sesión a 50 personas. Obviamente, somos una empresa, llevamos ya 6 años trabajando para la cultura y realizamos pues todo tipo de experiencias diversas en lugares singulares, y como no podía ser de otra manera, aunque si bien es cierto que gran parte de nuestro trabajo lo realizamos en Sevilla, también vamos a sitios tan singulares y maravillosos en otras provincias como es Ocuri, que fue un verdadero descubrimiento para nosotros y donde pues felizmente nos han concedido, ¿no?, la suerte de poder trabajar en él y hacer una experiencia que creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque vamos a conocer de un lado el maravilloso patrimonio arqueológico que tenéis ahí en Ubrique, y de otro lado, a través del teatro, de la música y de la danza, las musas que inspiraron a los romanos que vivieron hace siglos en la ciudad de Ocuri. La idea, el formato de esta visita de las musas surgió para y se realizó el verano pasado en el conjunto arqueológico de Itálica, y es un producto que verdaderamente es muy interesante y fácilmente exportable, y entonces lo que hemos hecho es adaptarlo en contenidos y en forma al yacimiento de Ocuri en Ubrique. Pero justamente esta noche pues celebramos el Día de los Museos con la visita de las musas, en este caso en Itálica. Nosotros lo que intentamos es hacer de la cultura una opción de ocio, que puedas disfrutar, pasártelo bien y además aprender y sentir el patrimonio y la historia pues cerca de ti, para valorarla y para que efectivamente pues forme parte del día a día, ¿no?, de todos los ciudadanos. En realidad es una visita guiada donde vamos a descubrir pues la historia del yacimiento, la historia de su excavación, cómo fue descubierto, sus edificios más emblemáticos como el foro, o las termas o el mausoleo, pero también a lo largo del recorrido irán apareciéndose algunas de esas 9 musas que nos dejó Hesíodo, y a partir de ahí vamos a ir descubriendo pues las diferentes artes en el mundo antiguo y el papel que cada musa tenía en cada una de esas artes, relacionando las musas con el patrimonio arqueológico pues tan rico y fascinante que tenéis ahí en la ciudad de Ocuri. Hablamos de música, de danza y de teatro. Entonces cada una de las musas representará o bien fragmentos de la literatura clásica o bien fragmentos de música inspirada por las mismísimas musas, o también danza, como no, porque Terpsícore, la musa de la danza, pues tiene que bailar. Así que además el número de danza contemporánea se va a realizar en un espacio verdaderamente increíble, que lo dejamos a la sorpresa para todos aquellos que quieran descubrirlo. Es una visita solo para los que no conozcan Ocuri, sino para todos aquellos que quieran volver a verla con otros ojos, porque como la vamos a ver a través de las musas, prácticamente pues el contenido, la forma y el ambiente que se va a generar va a ser completamente diferente a otro tipo de visitas que podamos hacer. Y es que eso es lo rico del patrimonio, ¿no? Que depende de con qué ojos lo mires, pues puedes descubrir siempre cosas nuevas, y por eso tenemos que ir y volver a los sitios históricos, a los yacimientos, para conocerlos cada vez mejor y con otros ojos. Aprovechando las horas del atardecer, que además se da una luz y una puesta de sol espectacular en el yacimiento, pues realizaremos estas visitas. Desde Engranajes Culturales esperamos que guste la iniciativa, que los habitantes y ciudadanos de Ubrique puedan disfrutarla y se animen a participar, ¿no?, de su riqueza cultural y patrimonial, y hacernos a nosotros también felices, ¿no?, participando en esta iniciativa. Ser la primera actividad, la primera iniciativa que realizaremos allí, pero desde luego no va a ser la última, ni en Ocuri, ni por supuesto en Ubrique, un pueblo que además vemos lleno de posibilidades, con un patrimonio riquísimo y, bueno, con un entorno, pues qué decirles a ustedes, ¿no?, inmejorable. Entonces, ha sido la primera toma de contacto, pero prometemos que no será la última. El yacimiento de Ocuri también se podrá visitar este domingo con motivo de la celebración de una jornada de puertas abiertas organizada por el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Ayuntamiento de Ubrique, y con motivo de la conmemoración del Día Europeo de la Red Natura 2000 y el Día Europeo de los Parques. Las visitas se pueden realizar a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Los grupos son limitados, por lo que los interesados en participar se deben de inscribir previamente llamando al teléfono 956-46-4900. También mañana sábado la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración de una gran clase práctica con los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, donde además se va a contar con la participación del maestro José Luis Galloso, que impartirá una clase magistral. El espectáculo dará comienzo a las 7 de la tarde. Se lidiarán reses de la ganadería de Salvador Gavira por parte de los alumnos María Serra, Juan Luis Sánchez, Diego Herrera, Martín Morales, Juan Alfonso del Río, Miguel Andrades, Darío Cañas, Antonio González, Borja Reboredo, José Miguel Coronil, Mario Sánchez y Vallejo de Algar, junto a Sofía Gandulla de la Escuela del Puerto de Santa María. Además, habrá una exhibición de toreo de salón por parte de los alumnos más pequeños de la Escuela Taurina de Ubrique. Entre las citas del fin de semana, tampoco hay que olvidar que la Peña Flamenca de Ubrique acoge hoy viernes la celebración de una nueva sesión clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Hoy el protagonismo recae en la categoría de cante, con la actuación de los cantaores Juan Santana, Antonio Soto, Francisco Holgado, Diego Reyes y Paqui Corpas. La sesión, con entrada libre y gratuita, dará comienzo a las 10:30 de la noche. Y las citas culturales se completan con la exposición de pintura al óleo que se puede visitar en las instalaciones del convento de Capuchinos. La muestra recoge obras del pintor madrileño afincado en Chiclana de la Frontera, Julio Sangavino. Pues estoy exponiendo desde hace 2 años en San Fernando, en La Rota, en Chiclana, y el señor Ruiz, de uno de los directivos de cultura de Chiclana, me dijo que Ubrique era una ciudad muy bonita. Yo no la conocía, y entonces cuando fui a verla me gustó mucho por su ubicación en la sierra y tal, y esa es la relación que quería hacerlo, y tomé datos de dónde me tenía que dirigir y tal, y así lo hice para ponerme en contacto con la persona que llevara el tema de la Casa de Cultura, y me dieron esta cita. Mi estilo es surrealista moderno. Estudié en la Escuela de Bellas Artes en San Fernando, cuando no era Escuela de Bellas Artes todavía, porque era Escuela de Artes y Oficios, porque yo estuve en 1962. Lo que pasa es que yo cogí en la escuela porque no podía entrar en la Escuela Superior de Ingeniería porque no tenía todavía los 18 años, tenía 16 y había terminado el bachiller y todo. Y entonces no podía entrar, entonces me metí en la escuela de escultura y pintura. Uh-huh. Y ahí fue donde nació mi afición y mi poco saber. Me gustó mucho el convento, es un entorno precioso, y además es que Ubrique tiene un ambiente fenomenal y está ubicado de otra forma distinta a los sitios que había expuesto, que eran todos puertos de mar y tal. Y entonces llamaba mucho la atención, puesto que yo, mis cuadros no son de agua, de mar, y hay marinos, pero no muchos. Uh-huh. Entonces los demás son paisajes de ríos, de entornos de la sierra, digo, y entonces le va a ir bien a la sierra de aproximadamente 37 pinturas pintadas al óleo sobre lienzo, y sobre todo son las temáticas de los distintos viajes que he hecho y excursiones efectuados a lo largo de los años. Pues desde 1970 he cogido datos y he cogido fotos y tal, y sobre eso se van haciendo los cuadros. Aquí expongo 37, pero tengo aproximadamente pintados pues del orden de 200, uh-huh, en el que habré vendido pues no más de 50 a lo largo de todo este tiempo. Uh-huh. Principalmente paisajes, pero también tengo muchos, aunque no están expuestos ahí, de momentos rurales, de herrado de caballos, o banderas en ríos, en tal, pero siempre más que en mar, en el río. Claro, también tengo la bahía de Doñana y tal, uh-huh, también tengo algunos así en la bahía, con caballos y con tal, pero vamos, sobre todo son paisajes. Y dentro del plano deportivo, el domingo se disputa la 7ª edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que organiza el Club Deportivo Salto del Cabrero. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana desde el pabellón polideportivo. La prueba se compone de 12 kilómetros de carrera a pie, 15 kilómetros en bicicleta de montaña, tiro al blanco, 200 metros de obstáculos, 4,4 kilómetros de carrera fluvial, 100 metros de natación en piscina y 300 metros de recorrido a través de los museos de Ubrique. El plazo de inscripción permanece abierto hasta completar un total de 150 participantes. La prueba está dirigida a mayores de 14 años. Y un último apunte para finalizar. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo informa que esta tarde desde las 6 se va a llevar a cabo una tarde de juegos para niños y niñas con la colaboración de la Asociación Camenae, actividad abierta a la participación de todos los menores de la localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.